Un mundo de colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. This is take two. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Janina Orellana, Wanda Macher. Operación técnica. Fernando de Trápaga. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia. Radio. Escuchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sinestesia. Radio. Sí. Sinestesia. Radio. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sinestesia, puntual como siempre arrancamos, ¿no? Bueno, hoy no tanto, pero... Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos y para todos nuestros oyentes. Bueno, estamos aquí en Radio Éter, vamos a estar transmitiendo de 16 a 17 horas. Vamos a terminar puntual, quizás. Eso sí. Bueno, vamos a tener agenda como todas las semanas. Telonius, seguramente uno de los lugares más lindos para ir a escuchar jazz. Uno de los clásicos, podría decirse también. Virasoro y bueno, agregando algún otro lugar que se pueda escuchar buen jazz. Estamos ya con nuestro músico invitado que vamos a presentar en instantes. Una visita muy esperada. Tremenda, diría yo, una visita tremenda. Bueno, contanos, MySpace. Para todos aquellos que quieran saber quiénes pasaron por el programa y escuchar algo, algún archivo del programa, lo pueden hacer a www.myspace.com/sinestesiaradio. Si nos quieren mandar un mail, también lo pueden hacer a sinestesiaradio@yahoo.com.ar. O comunicarse directamente al mini chat que tienen allí en la página de Radio Éter. Bueno, bienvenidos una vez más a Sinestesia. Sinestesia. Radio. Hola, yo soy Daniel Massa. Quiero dejarles un gran saludo a toda la audiencia de Sinestesia. A partir de hoy no se puede vivir sin Sinestesia. Así que bueno, les dejo un gran abrazo a todos. Un vamos arriba muy grande. Y bueno, nos estamos viendo ahí. Que lo pasen bien, muchas gracias. Y vamos arriba. Vibraciones que acarician un instante. sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Bueno, vamos a presentar a nuestro músico invitado. Gran trompetista, compositor y arreglador. Es uno de los músicos con mayor actividad dentro de la escena del jazz local. Ha tocado con diversos artistas, tanto nacionales como internacionales. Fue miembro cofundador del Quinteto Urbano, un grupo muy importante fundado en 1999 exactamente. Tiene dos discos como solista, pero en cuarteto. Uno es De Este Lado, del año 2005, y el otro es Vigilia, 2007. Hoy tenemos el honor de presentar material nuevo junto a una de las grandes voces del jazz argentino, que es Ligia Piro. Le damos la bienvenida a Juan Cruz de Urquiza. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien, muy bien. Muy contento de estar acá y, bueno, ya me siento medio mal de que me hice rogar tanto. En realidad, no se daba. Pero bueno, acá estamos. Finalmente. Finalmente. No, de verdad, muy contento y gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, un placer estar acá para charlar un poco de este disco y, bueno, de lo que vaya surgiendo. Bueno, estábamos hablando recién que cuando en los inicios de este programa, allá por 2006, tuvimos la oportunidad de hacerte una entrevista telefónica. Me acuerdo, sí. Y bueno, hoy tenemos el honor de tenerte aquí en el programa. Gracias. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este disco, que es quizás el material, como decíamos, más reciente. Sí, sin duda. Sí, recién salidito. Recién salido. Estuvieron haciendo en N de Ateneo. Hicimos la presentación. La presentación oficial, digamos, del disco. Te lo digo así medio porque es un poquito difícil de llevar a cabo futuras presentaciones, más que nada porque es una orquesta grande. Sí. Bueno, contamos con algunas participaciones así bastante importantes, como, bueno, Ricardo Cavalli. Ahí me quería detener justamente porque, bueno, son monstruos. Y hay buenos músicos, muy buenos músicos, y bueno, es difícil juntarlos a todos, la verdad que todos. De hecho, mirá, cuando estaba la fecha del 18, que fue este viernes pasado, venía muy bien el tema de las entradas y nos ofrecieron hacer el sábado, así medio de sopetón. Y cuando preguntamos, no podían seis, así que era, bueno, quedará para otra vez. Y es complicado, son en total 12. Somos 12, exactamente. Sí. Sí, es difícil en ese sentido, con lo cual, bueno, medio que pusimos toda la energía para hacer esta presentación, que era un poco lo que veníamos anhelando, y de hecho se vino postergando un poco, porque de hecho el disco lo grabamos finales del 2008, lo terminamos así de masterizar mediados del 2009, inclusive habíamos barajado alguna posibilidad de presentarlo el año pasado. Bueno, no se dio, lo postergamos y ya empezamos a tener la sensación de que se nos iba un poco el envión de lo que fue todo el laburo de hacerlo. Y entonces dije, bueno, vamos a hacerlo aunque sea una, como para cerrar el camino de todo este laburo. Y bueno, si ahora a partir de esto surgen algunas otras posibilidades de hacerlo en vivo, lo haremos. Pero bueno, por lo menos nos quedamos tranquilos de que cerramos un poquito el ciclo de todo el laburo que fue este disco. Bueno, Strange Fruits se llama el disco. ¿Es también la orquesta, el nombre de la orquesta? No realmente. Yo en algún space ahí o no sé qué puse algo así como Strange Fruits, sí. Orquesta, pero fue una fantasía. Okay. En realidad el disco lo llamamos así porque nos parecía que era el tema que más... A ver, el tema más fuerte, a mí particularmente el que más me gustó como quedó arreglado. Tiene una letra muy poderosa y, bueno, nos parecía como oportuno que bautizara un poquito todo el laburo, ¿no? Bien. En el medio de estos días de Mundial, me gustaría que presentemos, o que vos, si te animás a presentar a los músicos o comentarnos uno por uno más o menos quiénes están, que el listado es largo, pero bueno, vale la pena porque, como bien dijimos, son monstruos del jazz. Sí, es una linda selección de músicos que, bueno, fue muy, muy pensada, sobre todo porque, bueno, es un grupo grande y era importante varios elementos que tenían que ver con lo que era la cuestión de ensamble, con la cuestión solística, por supuesto, también, y, bueno, cuestión humana también, ¿no? Porque también hace a la buena predisposición de querer laburar un formato de música que no es algo tan habitual, ¿no? Entonces, bueno, les voy contando. Tenemos, bueno, en la sección rítmica, Diego Esquisi, que es un amigo del Quinteto Urbano, que ya venimos tocando juntos hace muchísimo. Nos entendemos muy bien, él sabe bien qué es lo que yo quiero. me encanta cómo toca y bueno, fue fue una fija de entrada. Después el Pipi Piazzolla, que en esta última etapa del cuarteto fue el baterista que, sí, que tocó conmigo en ese proyecto. Y Carlos Álvarez, que bueno, fue una un hallazgo para mí un poquito más reciente. De hecho, Carlos es más chico que mismo que Diego, que Pipi, bueno, por supuesto que más chico que yo. No está tocando hace tanto en el medio. Yo lo había escuchado por primera vez, si mal no recuerdo, con Navarro alguna vez. Me gustó mucho y bueno, lo elegí a él y la verdad que hizo un laburo de primera. Así que bueno, esa es la sección rítmica. Y bueno, después toda la parte de los vientos, que en los saxos está Ramiro Flores en el alto y liderando la sección. Y después tengo dos tenores que son a Ricardo Cavalli y Gustavo Musso. Y en el barítono, un personaje muy amigo que por ahí no es habitual verlo en los escenarios jazzísticos, que es Víctor Skorupski, que es un sesionista, un número uno, que ha tocado con todo el mundo, ha grabado con todo el mundo, un tipo muy experimentado y que conoce a la perfección lo que es tocar en sección, que era un dato que a mí me interesaba mucho. Aparte, un tipo bárbaro, ¿no? Así que bueno, con eso se completa la fila de saxos. Y después en el brass, en los metales, digamos, los trombones, Juan Canosa, otro de los trombones, también un personaje poco visto en la escena. También muy joven, ¿no? Juan Canosa, sí. Él sí lo podemos ver más, y muy joven, pero cuando decía que lo poco visto en la escena me refería a Juan Escalona, que es un poquito más grande, tampoco es un chico de 30 años, no es tampoco que es... no, lo que pasa es que ahora ya aparecen de 20 los pibes tocando bien. Pero bueno, en este caso, Juan está viviendo en Rosario hace mucho tiempo, es un musicazo de jazz impresionante, pero lamentablemente no es de estar tocando mucho. Pero bueno, para esta oportunidad me parecía que era fundamental contar con él, porque había pensado en dos trombones y tampoco es un instrumento que tengas tantas posibilidades. No me quería privar de tenerlo. Y bueno, en la trompeta otra fija, que era Richard Nant, con quien comparto una amistad de más de 20 años y tocamos muchísimo, y es el tipo ideal para, más allá de otras virtudes que tiene, es el tipo ideal para liderar la sección de metales. O sea, él tocó lo que es la primera trompeta, la voz. Es un ensamble bastante particular, no es tan big band estándar donde siempre la primera trompeta tiene un rol de tocar la nota más aguda y la más brillante, pero a grosso modo tenía mucho de eso y para eso lo quería él sí o sí, por sus virtudes como instrumentista y aparte la manera que él tiene de comprender musicalmente qué es lo que tiene que hacer, el lugar que tiene que ocupar, la dinámica que tiene que tocar, la sonoridad para distintos temas, es el tipo ideal. Y además, por supuesto, que me parecía que era importante que todos, en alguna medida, tengan alguna participación solística, algunos más que otros. Un tipo como Ricardo Cavalli le di más lugar solístico, pero me parece que es como una figura muy destacada y quería tener muchos de sus solos. Pero bueno, lo fui administrando de la manera más equilibrada posible. Bueno, con eso se completa. Bueno, yo también toqué, sí. No solamente escribí, sino que toqué. Y bueno, después está la voz de Ligia, así que eso es lo que sumaríamos las 12 piezas de Strange Fruit. Bueno, vos haces dirección, arreglos y producción. ¿Es la primera vez que haces todas estas tareas dentro de un disco? Sí, mira, en realidad no, porque lo que pasa es que en un formato así de tanto despliegue de instrumentístico, uh-huh, es como que parece que hace más ruido, pero en realidad cuando grabás con mi cuarteto hice lo mismo. Uh-huh. En realidad hice más, porque compuse, claro, arreglé, produje y dirigí. Lo que pasa es que lo que es la dirección en un grupo chico es medio como que es algo relativo. Pero sí, lo existe. O sea, vos tenés que dirigir a tus músicos pidiéndole cómo tiene que sonar cada cuestión. Después la grabación, cuando hablo de producción siempre me refiero a artística, ¿no? Sí, no es una producción ejecutiva. Y en este caso no hubo composición, pero sí, debo decir que la cuestión de arreglo es mucho más trabajosa, si se quiere, cuando tenés 11 músicos, claro, que cuando son 4, obviamente, hay más laburo, ¿no? Sí. Pero tenés la facilidad, si se quiere, que ya tenés la música compuesta, ¿no? Eso también, uh-huh, Y son temas que, bueno, hemos ido eligiendo, que, bueno, son temas que a mí particularmente me parecen todos muy buenos. Entonces, bueno, es más fácil que si cuando tenés un buen tema, trabajar a nivel arreglo sobre el tema, de alguna manera te facilita mucho las cosas. Bueno, vamos a hablar sobre los temas que tiene el disco en el próximo bloque. Pero bueno, para empezar elegiste un tema, comentanos cuál es. Y bueno, y los solos que vamos a escuchar dentro de este tema. Bueno, el primer tema que va a sonar es el primer tema que está en el disco, que es un tema del gran Charles Mingus, que es Goodbye Pork Pie Hat. Bueno, este tema, los solistas de este tema, bueno, estoy yo, está Ramiro Flores. Después hay una cosa muy linda que quedó, que es una especie de lo que se llama en orquesta grande un soli, que es como una especie de variación melódica sobre la armonía, donde la lidera Ligia. O sea, Ligia está actuando como un instrumento más, que quedó muy bien eso, la verdad que lo cantó increíble. Está ese soli, y después hay un par de solos más, que es de Juan Escalona en trombón, y después vamos a escuchar un solo de Carlos Álvarez en contrabajo. Bien. Juan Cruz de Urquiza en Sinestesia. He put all of his soul into a tenor saxophone. He had a way of talking, was a language of his own. Life's the real love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen and listen. This happening right now. Life's the real love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen and listen. Thank you. might be told you luster young is out of style, but now I'm here to tell you press is happening right now. Life's a real love and glory if you listen when he plays it for you. Now listen and listen. Soy Carlos Cincillo, coordinador de Jazzología, y quiero recomendarles Sinestesia porque todos los que estamos en la tarea de la difusión del jazz y promoviendo cosas, realmente necesitamos este tipo de apoyo, de proyección, porque sirve justamente para dar a conocer algo, y está bien claro que aquello que no se conoce no se puede amar. Y en definitiva, el proselitismo, entre comillas, que llevamos, tratar de que cada vez se acerque más gente y en lo posible jóvenes a disfrutar de esta pasión que nos abarca toda una vida. Sinestesia. Muy bien, continuamos aquí el segundo bloque de Sinestesia y vamos a con la agenda para ver qué podemos hacer este fin de semana. Muy especial a propósito. Sí, totalmente. A ver, contanos Virasoro. ¿Cómo Virasoro, hoy, miércoles 21:30, esto, vamos a aclarar la dirección por las dudas para aquellos que no lo conocen, el lugar es Guatemala 4328, zona Palermo. Miércoles 21:30, Eduardo Elía Trío, también estuvo por el programa. Mañana jueves 21:30, Standards con Carlos Michelini Trío, que también estuvo en el programa. Y bueno, vos continuás con Thelonious. Con Thelonious para hoy a la noche. Base de Nave, Guillermo Klein, Juan Cruz de Urquiza, Richard Nant, Pipi Piazzolla y Matías Méndez a las 21:30. Esta noche tienen dos fechas más. ¿Te puedo agregar algo? Sí. Porque en esa gacetilla no figura Lucio Balduini. Ah, mira. Que se, en realidad no figura porque se sumó un poquito después al grupo. ¿Como invitado, digamos? ¿O? No, no, es parte del grupo ya, pero digamos ya. Que... Claro, exacto, sí. Él estuvo todo el ciclo, pero se ve que la gacetilla la habían mandado bastante antes y quedó afuera. Pero, claro. Pero bueno, es bueno comentar que está también Lucio. Y bueno, Lucio también está haciendo el sábado trasnoche ante Thelonious presentando luces. Y tenemos el día viernes 25 de junio, Rodrigo Domínguez presenta nuevo disco, Presencia, editado por S. Jazz, con Juan Pablo Redondo, Jerónimo Carmona y Sergio Verdinelli. Bueno, continuamos. Tenemos algunas fechas que las dejamos para el próximo bloque. Continuamos aquí con Juan Cruz de Urquiza, escuchando este tremendo disco que hicieron. Cuando hablaba con Néstor Trolli, me decía, no se pudo hacer mejor jazz en ese disco. Qué bueno, me alegro que haya gustado. La verdad que sí, yo estoy muy contento con el resultado. Fue mucho trabajo, la verdad que yo particularmente no tengo el oficio del arreglador, que por ahí lo hace como más con cierta mecanicidad, ¿viste? Como que fue un trabajo muy muy de mucho tiempo, de estar en cada detalle y bueno, así como recién te comentaba fuera del aire, que si querés ahora lo charlamos un poco lo del show en vivo, es algo bastante poco usual para nosotros en el medio, en nuestro medio, tocar en orquesta y Y también, por ende, también escribir para orquesta. Entonces, claro, bueno, todo es más trabajoso que por ahí para otros medios donde este tipo de situaciones son más frecuentes. Así que, bueno, le puse el alma, ¿viste? Y bueno, la verdad que el resultado me dejó contento, ¿viste? Siempre, bueno, siempre puede estar mejor o no, pero lo importante es haberlo hecho de esa manera, ¿viste? Porque en ese sentido también por ahí agradezco no tener ese oficio que por ahí a veces te hace caer un poco en algo más mecánico, que por ahí puede funcionar, pero por ahí no toma la profundidad que puede tomar si uno por ahí le pone más minuciosidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, un poco de la manera que lo viví. Sí, estábamos hablando hace un ratito fuera del aire que cómo fue que se juntaron, ¿no? Cómo se dio la combinación de, antes de hablar del show, que bueno, lo del show habrá sido tremendo. Sí, el show fue bárbaro, fue una experiencia, fue difícil porque, claro, como te comentaba, 12 músicos, no, sí, no es poca cosa. Fue difícil juntarlo, fue difícil, bueno, nada, creo que el primer tema fue necesario como para ir acomodándonos, uh-huh, por esto que te cuento de la poca, con la poca frecuencia con que uno toca en este tipo de grupos. Por otro lado, el músico de jazz de acá, de argentino, uh-huh, no está tan habituado tampoco a tocar en teatros, esa es la realidad. Claro. Uno se siente más en afín clubes, ¿no? En clubs. En lugares más chicos, ¿no? Más chicos, sí. Y donde la gente también está un poco más, si se quiere, más cerca, por decirlo. Sí, no, y con otra actitud, ¿viste? Uh-huh. El teatro está como medio, es una postal, ¿viste? Uh-huh. Que tenés ahí adelante, que te mira fijo y vos tenés que ahí, no sé, tratar de revivirlos. Es como todo más no sé si más difícil, pero desde el vamos es algo menos, o algo no habitual tampoco, ¿no? Pero bueno, fue más allá de esas vicisitudes lógicas. Fue un show bárbaro y, bueno, me encantaría poder repetirlo, ¿no? En principio, bueno, como les comentaba, la idea era presentarlo. Se dio esta fecha del viernes pasado y, bueno, si surge algo, trataremos de hacerlo porque realmente se disfruta. Sí, ¿no? Y para ensayar, no pudieron ensayar mucho, me decías, ¿no? En realidad ensayamos lo que yo había pensado. Claro. Lo que pasa que, por ahí uno no quiere abusar de del tiempo de los colegas, entonces, bueno, busca un tiempo de ensayo justo, ¿no? Como para que la cosa suene bien y tampoco perturbar la agenda de muchos de estos músicos que son tipos muy ocupados. La sensación, sí, por ahí sentí, sí, un ensayito por ahí no hubiera venido mal, pero bueno, eso también es parte del vértigo que también le suma, ¿no? Porque a veces cuando se toca tan de taquito, sí, también tiene su parte negativa, ¿no? Así que no, pero bien, bien, muy bien. Me habías preguntado de cómo salió la idea, en realidad. Sí. Bueno, la idea, como te había contado, fue un poco del marido de Ligia, que es a su vez el manager de ella y mi manager también. Ah, mirá. Y es el productor, es el dueño del sello nuevo que se llama Gato Pop. Y bueno, un día él, ya hace unos años, yo creo que eso fue fin del 2006, yo los conocí a ellos hacía poco, y ahí medio me tiró la idea de hacer algo con Ligia, de hacer algún proyecto juntos, y ahí mismo en esa charla medio derivó en un grupo grande, una orquesta. Uh-huh. Bueno, ahí fue un poquito el germen, ¿no?, de toda esta historia. Después lo comentamos a ella, ella también se subió a la idea y bueno, después se fue armando toda esta película, ¿no? Yo al poco tiempo, ya con la idea firme, empezamos a elegir temas juntos y a medida que íbamos decidiendo temas, yo los empezaba a arreglar de a poquito. Ya tenía en la cabeza quiénes iba a convocar. Eso lo elegiste vos, digamos, ¿no? Sí, sí, básicamente sí, porque aparte yo soy el que más contacto tengo con los músicos, claro, ¿viste? Ligia los conoce, pero por ahí no conocía tantas opciones. Por claro, ahí. Ya había tocado no con tantos músicos de la escena, digamos, nuestra acá local, ¿no? Entonces, bueno, yo básicamente esa tarea la hice yo. Obviamente le iba comentando y qué le parecía esto que el otro. Y bueno, lo que también me gustó y fue una linda experiencia es escribir, no solamente sabiendo que lo iba a cantar ella, sino sabiendo quiénes iban a tocar. Porque es importante eso, ¿viste? Ya pensar en el sonido del tipo que va a tocar determinada cuestión, determinada línea melódica. Sí, sí. En cada uno, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Cómo sí, suena cada uno? Eso también te da un laburo que desestandariza un poquito lo que es la mecánica de escribir. Está buenísimo. Uh-huh. Entonces ya pensás en las posibilidades de cada tipo, expresivas, sonoras, y te lleva a un lugar que para mí es fundamental. Por ahí es muy sutil esto, ¿viste? Pero hacia lo que por ahí un laburo finalmente tenga ese plus, ¿no? Bueno, estábamos hablando justamente de la selección de los temas. Y bueno, hay un tema de Sting también, que hay ya suele incluir en sí, algunos discos. Sí, la historia fue un poco en ese tema particularmente, que ella lo había hecho ya alguna vez. Y una vez me pidió que yo le haga un arreglo para tocarlo en vivo, ya con algunos ella tenía tres caños en su show. Y bueno, y yo se lo había hecho ese arreglo, había quedado bien, y bueno, entonces como a ella le gustaba cantarlo, a mí el arreglo me gustó como había quedado, un poco decidí, digamos, adaptarlo para este, subirlo al proyecto, ¿no? Así que básicamente lo que hice, no lo modifiqué mucho, más allá de haberle incorporado los otros vientos que faltaban, ¿no? Pero todo lo que era la sección rítmica y la estructura era de ese arreglo que yo había hecho para ella un año antes. Bueno, antes de escuchar el tema que ya está elegido, me gustaría saber un poco de tus gustos musicales, quizás con respecto al rock también, ¿no? Siendo por este lado. Mirá, y es bastante amplio. Es bastante amplio, ¿no? Sí, sí, me gusta de todo un poco. Aparte ahora yo tengo un hijo que ya mañana cumple 18 años. Y bueno, me salió músico el pibe, por suerte. Sí, es muy loco porque toca, la verdad que toca muy bien la guitarra. Es muy fanático del Led Zeppelin. Ajá. Y yo conocí al grupo, pero no en la profundidad que lo conozco ahora, un poco gracias a esta cosa. Volviendo a escuchar la música también que y sí, porque antes. Ahora, bueno, él, de la mano de él, he conocido realmente el grupo en otra, con otra profundidad, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, soy muy fana de los Beatles, muy fana. Uh-huh. Y después, bueno, qué sé yo, me gustan muchas cosas así del rock. Y aparte, bueno, he tenido una experiencia de laburo bastante grande con el rock nacional, ¿no? Uh-huh. Sí, estábamos viendo trabajos, bueno, último Bondi Finisterre, con sí. Redondos, como sesionista. Sí, no, y me encanta, aparte de gustarme la música sí. En sí, ese tipo de trabajos son muy, muy enriquecedores, ¿viste? Mm. Porque tenés que entrar a esa estética, entrar a ese mensaje, entender lo que te piden o lo uh-huh. que quieren que vos sí. aportes desde tu voz, ¿no? Sí. Y así que tengo un vínculo muy, a pesar de no por ahí no tocar un instrumento tan clásico respecto de sí. lo que es la música de rock. Claro, sí. Que yo, siendo guitarrista, un sí. guitarrista que le preguntes el del rock tiempo. Va a estar como mucho sí, sí. más. Se acomoda más el instrumento. Sí, no, y aparece ¿no? un instrumento que es de esa música, ¿no? Uh-huh. Mismo el bajo, la batería, sin ir más lejos, ¿no? O hasta los teclados, pero la trompeta siempre tiene un rol en la música de rock mucho más complementario, nunca uh-huh. es protagónico. Claro. O por lo menos casi nunca. Y bueno, esas experiencias, más allá de que me gusta la música de rock, también me ha hecho vivir un poquito desde adentro uh-huh. ciertas cuestiones que para mí me. Esta experiencia de grabar con los Redondos de Ricota fue, fue mortal realmente, ¿eh? Porque aparte me pasó algo curioso que siempre lo cuento, ¿no? Que cuando uno va a grabar para un artista pop por ahí, sí, claro. siempre hay un productor que te pide cosas y demás. Y no siempre es acertado ese comentario, ¿viste? Que el tipo te pide. O muchas veces te sentís que estás haciendo un solo por él, ¿viste? Y no. Y te saca un poco de lo que vos sentís que podés aportarle. Y en el caso de la grabación con bueno, que la producción era de Sky y del Indio, ¿no? Ellos uh-huh. estaban ahí pidiendo qué es lo que había qué es lo que tenía que pasar. Y fueron un par de solos que hice y me dijeron un par de palabras que muy, muy ¿cómo te puedo decir? Una idea muy muy, muy específica, pero sin caer en mucho rebusque, pero con un par de palabras me dijeron perfectamente qué es lo que yo tenía que hacer, y con mucha libertad a la vez, ¿viste? Uh-huh. Y fue tremendo. Yo la disfruté muchísimo, y es una de las grabaciones donde yo por ahí, hay muchas grabaciones de discos de rock o de pop que por ahí estás en los arreglitos, viste, muy atrás, pero a veces se da de hacer solos y sin duda es de los solos que he grabado en ese tipo de situaciones que más logrado lo escucho, viste. Uh-huh. Y creo que en gran medida fue esa producción de tan acertada con la palabra justa que en ese momento me dijeron, viste. Así que bueno, son todas experiencias que te suman mucho también a vos, de cómo leer una situación y cómo expresar también vos a la hora de producir, cómo pedir sin perturbar al músico, tratando de sacar lo mejor de él, sin limitarlo, potenciarlo. Bueno, son cosas que enriquecen mucho, ¿no? Sí, de hecho vos has pasado por muchos lugares musicalmente, ¿no? Y eso hace sí, sí, enriquece muchísimo. Que le saques el jugo al máximo de... Por más que no sea jazz, ¿no? No, ni hablar. Sino que en definitiva la música, ¿viste? Es una, ¿viste? Qué sé yo. Uno siente más afinidad con determinados estilos y es donde encuentra el lugar más propicio para expresarse. Pero cuando la música es buena, ¿viste? Ya la cuestión estilística pasa a segundo plano, ¿no? Uh-huh. Vamos a deleitar entonces a los oyentes con un tema más. Contanos cuál es el tema que elegiste. Bueno, elegí un clásico del cancionero jazzístico que se llama Softly as in a Morning Sunrise. Sicily, if I would all betray all the passion that will love and take your head to heaven, all the passion that can love and let it fall to death. So when the story softly as in the morning sunrise, the light that gave you glory, we'll take it all.